alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria, el miedo a escuchar, el miedo a decir. Tanta suerte te resta vivir, más allá de toda pena, la ironía de perseguir los sueños. ¡Ey! Esperanza demencial, déjame escapar de las sombras que roban mi fe. Esperanza demencial, quiero huir de las cosas que me hacen temer. ¡Ey! Demencial, déjame escapar de las sombras que roban mi fe. Esperanza demencial, quiero huir de las cosas que me hacen temer. ¡Ey! Tanta suerte te resta vivir, más allá de toda pena, la ironía de perseguir los sueños. No hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria, el miedo a escuchar, el miedo a decir. Esperanza demencial, déjame escapar de las sombras que roban mi fe. Esperanza demencial, quiero huir de las cosas que me hacen temer. ¡Eh!